qué pasa en esta ciudad. No sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para tomar. Dígame, solo quiero saber. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Nena, ¿me quieres decir por qué no puedo ya calmar mi sed? Esta ciudad parece un desierto, y si no hay vino no podemos tocar. Díganme, solo quiero saber. ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Ay! ¿Quién se ha tomado todo el vino? Se ha tomado todo el vino. Todo el vino. Atrás quedó un muy duro viaje, un viaje repleto de historias y vivencias que son el simple resumen del culo pesado que nos toca cagar. A todos los argentinos, a todo el mundo. En él pudimos encontrar los siguientes elementos. Un austral, un peso, uno a uno, un dólar, carnavales, tragedia, justicia, injusticias, corrales, cepos, validades, validaciones, parias, kelpers, cerrojos, gorras, Cobani, taqueros, yutas, saqueos, Coca-Cola, Coca-Sarli, boxeo, Naranjú, Maradona, zurda, derecha, descensos, Messi, Porza, Musa, asado, Ferné, bailando por sueños, Tinelli, pollas podridos, picadito, merca, gorra, falopa, un perro, togas, pastillas, patillas, pija, ego, vanidad, soretes, ratis, cara pintadas, cara despintadas, supermercados, frígidas, putos, maricones, el campo, afano, vivezas, mafias, putos de nuevo, chorro, yuta, Cobani, Naranjú, descensos, Nacional B, Primera B, una heladería Tucán, Walter Nelson, un sapo, Pepe, Angueto, Merlín, miembro, goles, manos, penales, rubio salvaje, Laburo, vagos, River, Boca, Rocardo Áspero, cancha, pelota, sartén, 3,14, envidia, cacas, meos, putas, filo, bulín, catreras, mortadela, sin de queso, sin de paleta, pucho, faso, rica, metal, rolinga, hermética, rolo, guachiturro, basura, inflación, deflación, borda, milicos, el metal, asesino, gallola, milanga, tango, tarro, jete, carajo, milanga, bondi, fierro, tacho, amigo, campeón, zarpe, amistad, hermandades de fierro y un perro. Es un perro que me está mirando. ¡Decime qué mirás! ¡Decime qué mierda mirás! Hace 10 años que me seguís mirando y no parás, no parás. Estás ahí sentado mirando, con la misma cara de boludo. Y yo acá, con la misma gorra peluda, fulera, chupándome la pija. Y eso que estamos en el centro de la verga. Salud, necesito.